¿Quién quiere empezar? El que sea, papá. Ok, entonces, ¿tu nombre y de dónde sos originario? Completo el nombre mío. Si querés. Yo me llamo Samuel Alejandro Rodríguez Mota, soy de Venezuela, Acarihuara, un estado portugués, vereda 64, casa número 6. Okay. Completo. ¿Tú? Mi nombre es Kaiderlin Luisana Gutiérrez Villarreal, soy de Venezuela, Caracas, la capital. Mi nombre es Karen Lecía Mila Fernández, soy colombiana, del Valle del Cauca, Tulueña. Ok, entonces, ¿qué les motivó a salir de Venezuela y qué les motiva a seguir adelante? Principalmente a mí, o sea, porque cada quien tiene una opinión distinta y una decisión óptima. Principalmente a mí, la situación país. Y segundo, una mejoría para mi familia, porque en cierta parte en Estados Unidos, para donde uno va, económicamente nos puede ir mejor que hasta donde estábamos, ¿sí me entiendes? Y que me motiva a seguir mi familia, principalmente mi sobrino, que es el que me da aliento y fuerza, y mi mamá, que son los que lo tengo enfocado en la mente, en llegar a trabajar, que más me lo dejo, para que ellos puedan estar un poco más bien económicamente, un poco más estable. Pues nada, la familia es la motivación de uno, y buscar mejor vivir, porque, o sea, en Venezuela ahorita un sueldo no te alcanza, un sueldo es de $30 que no alcanza para nada, ni para comprar un mercado, nada, no es lo mismo como antes. O sea, es más lo que necesitas tú para vivir que lo que tú te ganas. Y por eso emigramos. Y bueno, la familia es lo que lo motiva a hacer todo esto a uno, llegar a su destino y bueno, que sea la bendición de Dios. Pues mi motivación de irme por acá es mi madre. Mi madre, hemos sido siempre nosotros, mis hermanos y yo, pero mi madre siempre ha estado sola. Entonces, mi motivación es mi madre y darle toda mi mamá. Okay. Bueno, ¿cuál ha sido la mayor dificultad en el camino y por qué? La dificultad más fuerte que hemos tenido. Erga, mi papá, yo te voy a ser sincero. Yo, por ejemplo, donde yo vengo, es como de tierra, de monte, ¿sí me entiendes? Y a mí la selva, digamos, no me afectó en nada. Si tuvo uno que otro contratiempo y eso. Pero gracias a Dios y la bendición de Dios, no me ha ido mal en todo el camino. O sea, ando con un buen grupo, ando con la bendición de Dios por delante. Y sí he tenido mis bajas en el sentido de que me desanimo a veces y eso. Pero económicamente y eso, no hemos estado mal tampoco ni nada, porque como te digo, andamos con la bendición de Dios. Y yo desde mi punto de vista, mi experiencia, o sea, me he disfrutado el camino, ando con buenas personas, o sea, ando con un buen grupo y espero seguir disfrutándome el camino hasta llegar. Y yo personalmente no tengo como dificultades ni nada de eso así. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad en el camino y por qué? Bueno, la dificultad como tal, miedo. El miedo fue en la selva del Darién, porque vimos cosas y nos pasó cosas que nunca imaginamos. A pesar de que uno sabía que eso no era una ruta, pero fue muy arriesgado y pues fue miedo, nervio, pensando si ibas a salir vivo o no, de tantas cosas que uno vio como muertos, animales, personas que querían violar a mujeres, robarte lo poquito que tú llevas en tu bolsillo para poder llegar a tu destino. Y bueno, y desde que salimos de ahí, de esa selva, gracias a Dios, todo ha cambiado un poquito, pero miedo y dificultad fue ahí en esa selva del Darién. La mía fue en la selva. Okay. Fue en un momento donde nos estaba llevando el río y nos estábamos ahogando. Fue el grupo de 5. Digo que ahí fue más duro y que tú quieres salir. Y es el miedo, como dice, es el miedo de que tú pasas los días, las horas y usted quiere y quiere y quiere salir, pero nada y nada. Ese fue el momento más tenebroso, más miedoso, que uno dice, Dios mío, uno quiere salir de aquí. ¿Cuándo nos vas a sacar? ¿Cuándo vamos a encontrar la salida? Ahí. Ese esfuerzo. Y lo más arrecho es que uno, para poder salir de esa selva, uno se guía es con bolsas azules, con unas bolsas. Si ve bolsas azules o rojas, las rojas era que teníamos que tener como precaución, pero igual hubiera bolsas azules o rojas, igual teníamos que tenerla porque nada era seguro, pues. Las azules eran como para prevenir un poquito, pero igual era rudo. O sea, como por orientarte, las azules eran como por orientarte más o menos donde estaba el camino. ¿Y qué pasa? O sea, el miedo que tiene todo migrante en la selva es que no saben en qué momento va a salir. Porque, ¿qué pasa? Tú te consigues gente dentro de la selva que te dice, falta una hora, faltan dos horas. Algunos te dicen, faltan un día, cuatro días. Cuando tú llegas al campamento de los militares en Panamá, ellos te dicen que te faltan cuatro días. Entonces tú te asustas porque hay gente que ya pasó, amigos tuyos que ya han pasado y te dicen, puede que te eche día y medio, puede que te eche dos días completo en hacer, puede que te eche tres días. Y cuando ellos vienen con esta psicología y te dicen que no tres días, por ejemplo, los que son tímidos de mente, o sea, piensan como que, verga, ¿cuándo voy a salir aquí? Yo traje comida para tres días, porque a veces uno no lleva mucha comida, ¿sí me entiendes? Porque no todo el mundo sale bien económicamente de allá. O sea, algunos salen como nosotros, que salimos fue con la poquita bendición de Dios y con la gran bendición de Dios y poquita comida, pues. Y digamos, uno va como apresurado, cuando voy a salir ya se me va a acabar la comida, no tengo agua, quiero conseguir un río para beber agua, o sea, un riachuelo o algo. Y cuando tú te metes en el río no sabes si está hondo, está llanito, la fuerza, ¿sí me entiendes? Cuando te lleva ya le coges demasiado miedo al río, ya no quieres ver ríos porque sientes que te va a llevar, te va a arrastrar, te vas a volver a ahogar. Es un desespero porque, por ejemplo, cuando tú vas tranquilo con la fe de que quieres salir y de repente empieza a llover. Cerro se te viene encima, un cerro que venga encima a ti, veas que la marea del río crece, la corriente está súper fuerte y uno tiene que buscar de tratar de sobrepasar esa agua y hay personas que han muerto porque la corriente está fuerte, otros lo han arrastrado, se han partido los tobillos, las piernas, son muchas cosas, pero bueno, aquí estamos para adelante. Por ejemplo, son muchas historias distintas, porque por ejemplo, yo en lo personal, yo no vi que si muerto ni nada de eso, por ejemplo, ellos sí lo vieron. ¿Qué pasa? El miedo que uno tiene en esa selva es la angustia de que, como te digo, de que tú llegas como que, verga, ¿cuándo voy a salir de aquí, vaina? Llega el momento que tú quieres seguir, que tú quieres, quiero seguir caminando para salir rápido, y empieza a llover, no puedes cruzar el río, se te viene el cerro abajo como ya hizo, o sea, eso es agua lloviendo y se vienen piedras, se vienen vainas, y tú quedas como que no puedo acampar aquí, te agarra la lluvia en un sitio donde no puedes acampar, empiezas a pensar si me sale un animal, me sale algo, me pica una culebra, qué sé yo, tú quieres como seguir, algo que te lo impide, ¿sí me entiendes? Porque por ejemplo a mí me pasó dos veces, que hubiera un momento que quería seguir y por la lluvia no pude. Ahí, a lo mejor hubo gente que pasó como si nada, yo por ejemplo en lo personal no te vi muerto ni nada. Pero y si vi gente herida, vaina, por ejemplo nosotros gracias a Dios te estamos contando nuestro relato, nuestra historia. Pero hay mucha gente que no pudo salir allí y no te la puede contar. O a lo mejor salieron pero tuvieron que regresar deportado o algo porque por lesiones, fracturas, no pueden seguir, ¿sí me entiendes? Gracias a Dios, todos nosotros los que estamos aquí, lo que tú puedes ver, logramos seguir. Algunos van económicamente bien, les pueden mandar plata, por ejemplo nosotros no corremos con esa suerte. O sea, nosotros somos, nosotros la bendición de Dios, ¿sí me entiendes? Y gracias a Dios la bendición de Dios no nos ha faltado. Bueno, la última pregunta. ¿Qué se imaginan para el futuro? O sea, ¿qué te imaginas encontrar en Estados Unidos? ¿Qué es lo que quieres encontrar? O sea, ¿te conté en Estados Unidos te refieres a qué? O sea, de lo que viví. ¿Qué te imaginas? O sea, lo que. Lo que pienso hacer cuando esté allá. Sí. Bueno, yo por ejemplo, como le estaba contando al pana, yo tengo pienso de allá como todo pienso de migrante. O sea, pienso de como que dice de empresario. Pues qué pasa, yo tengo mucho talento. O sea, yo por ejemplo sé lo que es edición y proyección de videos, soy DJ, o sea, yo soy barbero. Y por ejemplo, yo en lo personal, yo voy por ejemplo a convertirme en un barbero premium, convertirme en un DJ bueno, convertirme en un productor de música, algo, ¿sí me entiendes? O sea, son muchas cosas que pienso para allá y en un futuro puedo decir, yo para lograr todo esto me tuve que ir en Estados Unidos, pasé esto y esto y esto, pero gracias a Dios lo logré, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, esa es mi versión, o sea, ese es mi cuento, lo que yo quiero, como le dije al pan en algún futuro es decir. Me costó, pero lo logré. O sea, no es como por decir en otros países que tú vas, te fuerzas y eso, pero te alcanza solo para vivir. O sea, no te alcanza como para lo que tú quieres. En cambio, en Estados Unidos, o sea, no es por nada, pero tú trabajas y eso, como en todo país, como todo migrante. Pero como uno dice, o sea, un dicho que dice que le ve más el queso a la tostada. Entonces, ¿qué pasa? O sea, esos son mis piensos. Y en nombre de Dios, yo sé que lo voy a lograr y bendecido y para adelante. Y si llega aquí, voy a llegar más lejos. ¿Qué te imaginabas para el futuro en Estados Unidos? Pues bueno, mi el futuro que siempre he querido, siempre lo he tenido aquí. Y yo pienso que uno puede lograr sus cosas en cualquier país, pero en Estados Unidos ya es como... O sea, uno va a tener más futuro, ¿en qué sentido? De que uno... Económicamente tiene uno más oportunidades. Ajá, uno puede tener más oportunidades, quizá igual vas a gastar allá, pero vas a poder ahorrar un poquito para lo que tú quieres, terminar nuestros estudios, hacer un curso, lo que siempre has querido hacer y no lo has podido lograr, ¿sabes? Y quizás allá sí sea la oportunidad de lograr todo eso, lo que uno ha querido y... ¿Cómo nos lleva en mente? Esperar a ver cuando uno llegue allá, aunque vamos es con fe y sé que todo eso nos va a cumplir. Claro, uno también piensa en una casita, en acomodar la casa de la mamá, o sea, son tantas cosas que uno quiere, que uno principalmente quiere llegar. Claro, gracias a Dios, mucha gente, como te digo, no ha llegado aquí, salió primero que nosotros. Todos, por ejemplo, nosotros vamos al paso de Dios. Nosotros queremos volver, si llega mañana a Estados Unidos, pero si Dios nos pone una semana, 15 días de camino, lo vamos a hacer así porque es Dios lo que nos está guiando, pues, ¿sí me entiendes? Pero son tantas cosas que uno quiere, por ejemplo, materialmente, uno por decir, algunos quieren una moto, otros quieren un carro, ¿quién dice para allá por eso? Por ejemplo, o sea, yo quiero mi casita, como te dije, quiero cumplir mis sueños, mis metas, o sea, aprovechar mis talentos, mis oportunidades. Por ejemplo, ella quiere seguir con sus estudios, ella a lo mejor, o sea, quiere montar una tienda, algo, o sea, así. Son tantas cosas que uno quiere, son tantas cosas distintas que la gente quiere, que cualquiera te puede decir, no, yo voy para allá por una casa y un carro. Se respeta porque ese es su meta. Por ejemplo, te puede decir, no, yo quiero porque me quiero convertir en un barbero premium. Se respeta porque son mis sueños y mis metas. Por ejemplo, ella quiere seguir estudiando. Se respeta porque son sus sueños y sus metas, ¿sí me entiendes? O sea, son tantas cosas que... Pero si uno quiere ir para allá, nada más llegar y cumplir todo y regresarse para su país. Pero, o sea, todo es un proceso y eso, o sea... Económicamente, te lo vamos a decir, económicamente hay más oportunidades en Estados Unidos ahorita que en otro país de Latinoamérica y eso. Por eso uno va hacia allá. Claro, no, imagínate que no hay esporte. La falta de ella. Dale, ya va. El mío es llegar, trabajar fuerte, quiero montar mi local, mi propio local, de peinar, quiero, si no desde eso, es de pestaña y ceja, pero quiero montar mis locales, quiero, tengo en mente montar varios, no solamente uno, pero más que todo esto me motivó y mi pensado es llegar allá y trabajar duro para darle la casa a mi madre, ese es mi pensado, darle la casa a mi mamá. Y que se sienta muy feliz. Ese es mi pensamiento. Gracias. Okay.